Las aulas multisensoriales como recurso para atención educativa de alumnos con deficiencia. Resumen, autores. Eladio Sebastián Heredero, docente, da Universidad de Alcalá, España. Especialista en escuela inclusiva. Email eladio.sebastian@gmail.com. 2. Lorena Arce, profesorado Sistema de Educación Primaria de Madrid, España. Email lorenaarce91@gmail.com. 3. Marta Baón, profesorado Sistema de Educación Primaria de Madrid, España. Email martaespasobaon94@gmail.com. 4. Isabel Calero, profesorado Sistema de Educación Primaria de Madrid, España. Email maria.isacalero@gmail.com. 5. Esther Díaz, profesorado Sistema de Educación Primaria de Madrid, España. Email esthermadridestmad@gmail.com. 6. Andrea Dueñas, profesorado Sistema de Educación Primaria de Madrid, España. Email andrea.du.le@gmail.com. Resumen, este trabajo aquí presentado, recoge una parte de una investigación desarrollada al objeto de conocer buenas prácticas en materia de atención educativa a los alumnos con deficiencia. En este caso en concreto se presenta, un recurso como son las aulas multisensoriales, sus tipos y algunas características básicas de ellas. En una segunda parte, se recogen tres experiencias concretas de aulas multisensoriales que funcionan en centros educativos y que son consideradas buenas prácticas para la atención al alumnado en general y específicamente para aquellos que presentan necesidades educativas especiales. Con el resultado de esta recopilación, esperamos contribuir para que los profesionales de la educación conozcan algunas formas concretas de trabajar, y sobre todo, cómo estas ayudan al desarrollo de los niños con deficiencias, y hacen que evolucionen de una mejor y más rápida manera. Palabras clave, aulas multisensoriales, alumnos con deficiencia, recursos educativos. Las aulas multisensoriales como recurso para atención educativa de alumnos con deficiencia. Texto completo. Autores. Eladio Sebastián Heredero, docente, da Universidad de Alcalá, España. Especialista en escuela inclusiva. Email eladio.sebastian@gmail.com. 2. Lorena Arce, profesorado Sistema de Educación Primaria de Madrid, España. Email lorenaarce91@gmail.com. 3. Marta Baón, profesorado Sistema de Educación Primaria de Madrid, España. Email martaespasobaon94@gmail.com. 4. Isabel Calero, profesorado Sistema de Educación Primaria de Madrid, España. Email maria.isacalero@gmail.com. 5. Esther Díaz, profesorado Sistema de Educación Primaria de Madrid, España. Email esthermadridestmad@gmail.com. 6. Andrea Dueñas, profesorado Sistema de Educación Primaria de Madrid, España. Email andrea.du.le@gmail.com. Introducción. Las aulas multisensoriales fueron creadas por Janulseje y Bereul, dos terapeutas holandeses que más tarde propusieron el término SNOECELEN para identificar a un tipo de aulas en las que se trabaja con este tipo de materiales para estimular los sentidos. Los creadores de estas aulas querían conseguir un lugar de ocio, donde los usuarios pudiesen disfrutar y entre ellos un grupo bastante heterogéneo que fundamentalmente está compuesto por personas con deficiencia, discapacidad intelectual severa, trastornos psiquiátricos, discapacidad intelectual, discapacidad física, etc. Lo único que tenían todas las personas en común era la parte sensitiva, los sentidos y las sensaciones, se dirigían a ellas por voluntad propias, y podían estar allí el tiempo que ellos quisieran. Los cuatro pilares en los que se basaban eran, el ocio, la relajación, la atención individualizada y la estimulación sensorial. Hoy en día se puede dirigir a una gran cantidad de componentes, desde los motores hasta cognitivos, pasando por afectivos relacionales. La estimulación de los sentidos que hoy en día realizamos en aulas especializadas, ha sido utilizada, antiguamente, por muchas civilizaciones, antiguo Egipto, celtas, godos, romanos, griegos, culturas orientales. Todas ellas desde diferentes perspectivas, masajes, aromaterapia, música, colores, iban trabajando los sentidos y su estimulación y relajación para conseguir un bienestar y un placer para la persona. No se contaba con materiales específicos para la estimulación de los sentidos como podemos encontrar actualmente en las aulas multisensoriales. Hasta los años 70, los recursos que se utilizaban seguían siendo limitados y con los que se contaba eran adaptaciones de materiales existentes. Todos los progresos que se han ido consiguiendo en décadas pasadas y desde tiempos inmemoriales sobre la estimulación multisensorial, y sobre todo, a partir de los años 70 y 80 del siglo XX cuando se crearon las aulas multisensoriales, se han ido perfeccionando y tecnificando con el objetivo de poder ofrecer a personas con algún tipo de alteración sensorial la posibilidad de gozar de experiencias sensoriales cada vez más específicas. Para cada tipo de alteración concreta que se pueda presentar, hoy en día esto ha cambiado, puesto que además de recursos más evolucionados, las tecnologías han avanzado muy rápidamente, y por ello, se puede proporcionar una mejor experiencia sensorial. Tanto es así, que actualmente se utiliza en el ámbito educativo, en los cuidados con los niños con discapacidad. Ha crecido tanto que hoy en día es un gran movimiento en más de 30 países y proyectos internacionales de investigación. Fue a partir del año 2000 en España cuando se empezaron a generalizar y a tener un amplio desarrollo con las aulas multisensoriales, y poco a poco, los servicios se han ido ampliando y mejorando los materiales que se utilizan en estas aulas. Las aulas de estimulación multisensorial no tienen parecido similar respecto a las aulas convencionales de educación. Este tipo de aulas no tienen los tradicionales pupitres ni sillas, son un entorno espacial, con estímulos controlados y motivadores para los alumnos. Son utilizadas como herramienta terapéutica, dependiendo de las necesidades del niño y de cómo sea utilizada dicha aula, y esto es lo que las hace distintas de las aulas tradicionales. Están compuestas por diferentes espacios, espacios visuales, de proyección, espacios auditivos, táctiles en los que se trabajan las áreas básicas de percepción, las áreas sensoriales y las funciones superiores. Algunas configuraciones están formadas por distintos rincones para estimular los cinco sentidos, y también, el vibratorio y el proprioceptivo. Las funciones de estos tipos de aula son ofrecer estímulos para las necesidades individuales de los niños. La estimulación sensorial busca mejorar la experiencia sensorial de los sujetos, ofreciéndoles una serie de estímulos controlados. De esta forma, experimenta las sensaciones poco a poco y va aprendiendo de forma graduada a organizarlas en su cerebro, y así van descubriendo su significado. Con la incorporación de las aulas multisensoriales, se ha constatado la mejoría en el estado de las personas con deficiencias. Este tipo de aulas tiene como uno de sus objetivos principales el favorecer el uso de los sentidos, facilitando la vivencia de experiencias sensoriales ricas y variadas, pero también se utilizan también para relajarse y han servido para mejorar la calidad de vida de estas personas. Considerando el punto de vista de la actividad, podemos decir que existen dos tipos de entornos: el pasivo, que es aquel en el que el sujeto trabaja en un ambiente que le estimula y acaricia por medio de efectos sensoriales, como si le envolviese, y el activo en el que hay una participación de la persona en ambiente y por tanto en el aprendizaje, y, por tanto, es consciente del efecto que produce su manipulación de los recursos que se le presentan. Ya según los materiales y ambientación, tenemos las salas blancas donde prima este color blanco para dotarlas de un ambiente relajado y el sujeto recibe estimulación principalmente pasiva, las salas negras u oscuras, que por medio de luz ultravioleta dan una sensación de animación y que tienen recursos y estímulos que requieren de la participación activa del sujeto, y por último, las llamadas salas de materiales o aventura, donde el elemento fundamental no es la luz sino un rico material perceptivo y motor que también precisa de la participación del sujeto. Entre los diferentes tipos de aulas multisensoriales se incluye un tipo de aulas denominadas SNUECLEM, creadas por los mismos que inventaron las aulas multisensoriales como un avance técnico y específico. Este término surgió por la formación de dos verbos de origen alemán SNUECLEM, cuyo significado es explorar o buscar, y DUECLEM, que significa para relajarse. El concepto SNUECLEM, los profesionales lo han definido como el despertar sensorial. Las salas multisensoriales SNUECLEM están específicamente destinadas a las personas con algún tipo de deficiencia, como pueden ser lesiones cerebrales, trastornos mentales graves, demencia, Alzheimer, etc., pero también ciegos, sordos o autistas. Desde su origen, han sido usadas para trabajar con este tipo de personas y que puedan evolucionar a través de la estimulación y la relajación. El ambiente donde se llevan a cabo las actividades incorpora una iluminación suave y una música relajante, creando así un ambiente relajado para llevar a cabo una buena estimulación de los sentidos, y además consta de un catálogo de recursos específicos y concretos. Ofrecen experiencias sensoriales como juegos o efectos de luz, tubos de burbujas, fibras ópticas, etc., diversidad de sonidos, aromas estimulantes, experiencias táctiles, sensaciones vibrasónicas, masaje y vibración, movimiento suave, diferentes y numerosas actividades y oportunidades para fomentar la interacción y la participación. La utilización escolar de estos espacios ayudan a que el individuo se relaje, explore, incremente su comunicación, disminuye el estrés, gracias al entorno, cuyos objetivos son estimular el interés y exploración, a la vez que se crea un ambiente agradable. Por ello, buscan fomentar el bienestar, tanto emocionalmente como físicamente, intentando que estos cambios sean duraderos. Por ello no solo es importante la actuación de la persona en este tipo de aula, sino también la del terapeuta, ya que ambos establecen un vínculo afectivo. Organización y funcionamiento de las aulas multisensoriales. Comencemos definiendo que la estimulación sensorial hace referencia a la entrada de información del entorno al sistema nervioso del sujeto a través de los sentidos para elaborar sensaciones y percepciones singulares. Los especialistas coinciden en que esto constituye el primer elemento sobre el que se basa el aprendizaje, y que supone trabajo educativo de las funciones cognitivas básicas, como la memoria, y también de las funciones cognitivas superiores como la resolución de problemas o el razonamiento. El objetivo principal de las aulas de estimulación multisensorial es hacer que mejoren las condiciones de vida de las personas con discapacidad, y para ello se trabaja con las distintas sensaciones que pueden percibir a través de los distintos estímulos. Con esto se busca una mejor asimilación de la información que se les ofrece desde el exterior, así como su evolución y desarrollo personal, tratando de que sea lo más efectivo posible y cause efectos positivos en las personas que disfrutan de este tipo de aulas. Se trata de un ambiente que cuenta con gran variedad de instrumentos que producen unos estímulos controlados por el terapeuta, con los que se busca ver la reacción que tienen estos alumnos con discapacidad y observar cómo exploran el mundo que les rodea a través de dichos recursos. Los objetivos educativos a conseguir con la estimulación sensorial son, en primer lugar, conseguir que exista interacción entre el niño y los estímulos que recibe, desarrollo personal del niño y que muestre una intencionalidad comunicativa, para expresar sus sentimientos, deseos, necesidades, y por otro lado, ayudar a conseguir un buen desarrollo personal y social del niño. Esto se puede conseguir mejorando y desarrollando las condiciones psíquicas y físicas del propio niño. Lo ideal sería que estas aulas fueran utilizadas de manera individual, pero esto no suele ocurrir, por lo que se recomienda que participen grupos de 3 o 4 alumnos, pudiendo llegar hasta un máximo de 7 en ocasiones excepcionales. Se podría decir que los niños son conscientes por sí mismos del disfrute del aula, pero no lo son de su proceso y su evolución. La finalidad es intentar desarrollar todos los sentidos, pero no se debe obligar al niño ni forzarle. Los niños tienen que ser autónomos y experimentar libremente. El terapeuta debe guiarlos y actuar como apoyo para realizar las actividades que deseen, pero a su vez, deben observar detenidamente todos los comportamientos del alumno. Con este tipo de aulas, se busca un despertar sensorial a partir de la propia experiencia sensorial de los niños con las diversas herramientas que se encuentran en el aula. Por otro lado, conocer cuál es el sentido que tiene más desarrollado y por el cual recibe la información y hacerles conscientes y partícipes del mundo que les rodea, y del mayor número de vivencias posibles de su entorno escolar, familiar y social. Y lo más importante, saber cuál es el método más adecuado para comunicarnos con cada alumno para desarrollar y utilizar estrategias de comunicación, teniendo en cuenta las capacidades de cada niño, y favorecer su bienestar y calidad de vida. Un ejemplo lo encontramos en el aula multisensorial del CPE Infanta Elena, de Madrid. Es una sala negra en la que para comenzar la sesión la terapeuta pone música, abre nota de rodapié. En cuanto a esto, decir que son muy importantes los equipos de música y que su disposición sea la adecuada para una correcta estimulación auditiva y vibratoria. Fecha nota de rodapié. La música es muy importante para la estimulación, puesto que les da tranquilidad y hace que se relajen, por eso todas las estimulaciones se trabajan con música. A partir de aquí en el aula hay diversos materiales para trabajar la estimulación de los diferentes sentidos con los niños. Algunos recursos que podemos encontrar son las columnas de burbujas que favorecen la estimulación sonora y vibratoria, repercute por toda la sala, y apretando diferentes botones se cambia los colores de la columna. Esto es una buena herramienta para aprender los colores. El panel táctil sonoro que funciona a través de la voz o el tacto, cuando hablas o tocas el panel se ilumina. Aquí pueden interactuar entre 2 y 3 personas, más no. Otro material que nos podemos encontrar es el panel táctil, que es un panel que se encuentra en la pared, en el cual los niños pueden jugar con diferentes texturas y diferentes elementos. Con él se produce la estimulación del tacto y la comprensión de causa-efecto. Un elemento que les llama mucho la atención es la luz negra que repercute en la atención visual más focalizada. Se puede trabajar a través de cuentos, jugar a esconder objetos, realizar teatros de luz negra, etc. Con la fibra óptica exploran el cambio de color, acción relajante, focaliza y estimula la vista y el tacto. En cuanto a la cama de agua, decir que es una herramienta muy atractiva, produce sensaciones corporales, vibratoria y propia efectiva, se regula la temperatura con un termostato dependiendo de la estación del año en la que nos encontremos. Las fotos y los pictogramas sirven para estimulación visual, es una herramienta fundamental para comunicarse con los niños que no tienen el lenguaje adquirido. El vibrador es un tubo que se pone en el suelo o en las colchonetas para la estimulación vibratoria y la bola de discoteca junto con la luz que va cambiando de color tiene una gran estimulación visual que se proyecta por toda la sala. Con el proyector se pretende que se relajen y se favorece la estimulación visual y auditiva, ya que a través de él pueden visualizar cuentos. En el aula del colegio P. Miguel de Unamuno, de Madrid, antes de llegar por el pasillo del centro, encontramos los cinco sentidos mostrado de una manera positiva que sirven de indicativo para saber de qué vamos a trabajar en el aula. Se trata de un aula totalmente oscura en la cual, como máximo, solo se pueden trabajar tres estímulos, ya que la estimulación de tantos sentidos a la vez produce un resultado negativo puesto que el alumno se satura y al final no presta atención a ningún estímulo. Se debe entrar con patucos, ya que el suelo es una moqueta y eso favorece la limpieza. Encontramos diversos objetos de estimulación, cada uno con una finalidad distinta. Principalmente suele haber música de fondo que consigue que los alumnos se relajen creando de esta forma un espacio en el cual se puedan evadir de sus problemas, depende de lo que se quiera trabajar, se irá a un rincón del aula o a otro, por ejemplo, si se busca trabajar estímulos olfativos, se trabajará con la lámpara de olores. Por otro lado, si se quiere trabajar el estímulo visual, podrá realizarse mediante las columnas de burbujas, una con un color de luz permanente y otra con luz intercambiable, además de que también con ellas se trabaja en el tacto, ya que vibran. También encontramos la fibra óptica, que al igual que las columnas, trabaja el sentido de la vista y del tacto, ya que este instrumento se puede tocar debido a su gran longitud, y los alumnos pueden ir viendo cómo va cambiando de color según la van moviendo. Tenemos la lámpara de cristales, que produce un efecto de relajación al verlo por todo el aula, o la luz negra. Otro instrumento es el panel de voz, que registra los sonidos recogidos por un micrófono. Aquí no solo se trabaja el estímulo visual sino también el auditivo, ya que relacionan su sonido con lo que ven en el panel, se muestra una luz más grande o más pequeña dependiendo de la intensidad, las fotos, la piscina de bolas y el panel de recorrido. Se trata de un panel o tablero en el que introduces una bola por un lado y sale por otro, y durante su recorrido la ves por momentos por donde va, y por donde desaparece, contribuyen al estímulo visual. Dentro de los materiales que estimulan el tacto, encontramos una cama de agua, la cual tiene la opción de regular la temperatura, además debajo de ella se encuentran unos altavoces que la hacen vibrar, de esta forma el alumno puede distinguir los sonidos a través de la vibración, si es más agudo o más grave. También suelen tener una colchoneta que da masajes en diferentes partes del cuerpo según lo prefiramos nosotros, pudiéndolos dar en la cabeza, en el tronco o en las extremidades o pudiendo combinar estas tres alternativas. Tanto la cama de agua, como la colchoneta de masajes buscan trabajar la estimulación del cuerpo, es decir, que el niño sienta. Por último, como bien hemos dicho antes, el panel de la pelota también trabaja el tacto puesto que tiene diferentes texturas para tocar por aquellas partes en las que no ves la pelota. Un ejemplo de aula SNOECEL la encontramos en el Colegio Virgen del Cortijo, de Madrid. Es un aula normal, a la que llaman la pecera, y empiezan a trabajar como en cualquier clase normal, se dirigen hacia el rincón de la asamblea, y para saber que a qué rincón dirigirse y su contenido, cuentan con pictogramas y huellas en el suelo para seguir el camino. El espacio SNOECEL se sitúa en una esquina de la clase, con materiales muy similares a los que se usan en las aulas convencionales, para dar sensación de relax. Las persianas están lo más cerradas posibles y alrededor una cortina de techo a suelo que lo aísla del resto del aula. En ella hay materiales como tubos para trabajar el esquema corporal y componentes cognitivos, fibra óptica para componentes sensitivos, material de vibración para trabajar componentes sensitivos motores y el equipo de música, puesto que como hemos comentado, esto les relaja. En este caso en concreto se hace uso de ella 2 días a la semana por grupos de alumnos entre los que hay 2 alumnos con deficiencia. El repaso concreto y descriptivo por estas aulas creemos que puede ayudar al lector a conocer la disposición y uso de este recurso educativo. El alumnado que las utiliza trabaja profundamente el desarrollo del dominio sensorial y además se puede producir en muchos casos una reacción motriz, además de la estimulación y despertar sensorial. Eso no implica que simultáneamente podamos usar otros recursos terapéuticos como el masaje, la fisioterapia o las actividades de psicomotricidad. Consideraciones finales. Con este trabajo, pretendemos divulgar las aulas de estimulación multisensorial, qué son, cómo son, cuál es su función y para quién están destinadas. Podemos observar que aunque finalidad es la misma, se puede trabajar de diferentes métodos, siendo todos iguales de válidos y correctos. No son aulas que podamos encontrar en todos los centros escolares, pero cada día las tenemos con más frecuencia. No siguen un modelo o patrón definido, aunque existen en el mercado materiales y recursos muy específicos, por lo que incluso pueden elaborarse por los propios centros los materiales específicos, con algo de imaginación y dedicación. Esta exposición, esperamos que sirva para que los profesionales conozcan algunas formas de trabajar, y sobre todo, cómo ayudan al desarrollo de estos niños con deficiencias, y hacen que evolucionen de una mejor y más rápida manera. Por último, una reflexión que nos viene de la práctica con este recurso para las personas con deficiencia: la adquisición o captación de estímulos son el inicio del proceso de desarrollo de memoria, como vemos en los bebés, en los que la atención y percepción juegan el papel importantísimo, que es lo que trabaja en las aulas multisensoriales, para posteriormente con la información almacenada razonar y resolver los problemas. Referencias. Asociación declarada de utilidad pública. Sala de estimulación multisensorial, SNUECELEN. Disponible en punto. Consulten. 14 de abril, 2013. Aulas multisensoriales, SNUECELEN en educación especial. 27 de febrero, 2011. Disponible en consulten. 10 de abril, 2013. C.E. San Cristóbal. Estimulación multisensorial. 29 de noviembre, 2011. Disponible en consulten. 28 de mayo 2013. Crespo, Miguel Ángel Bellón y otros. Materiales necesarios en un aula multisensorial. P.K.-EN Redes, Revista Digital, Alcalá de Guadaira, V. 1, número 8, noviembre, 2010. Disponible en Estimulación Multisensorial. In Wikipedia, La Enciclopedia Libre, 2010. Disponible en consulten. 28 mayo 2010. García, María del Carmen. Aulas multisensoriales en educación especial, estimulación e integración sensorial en los espacios SNUECELEN. Madrid, Ideas Propias, 1979. Usege, Jan, Bereul, Ad. SNUECELEN, Anoterlor, A Practical Book of Sensory Experience Environments for the Mentally Handicapped. Holanda, Rompa, 1987. Lázaro, Alfonso, y otros. La práctica educativa en aulas multisensoriales, atmósferas para el crecimiento y desarrollo humanos. Zaragoza, Mira, 2010. Punto. Aulas multisensoriales y de psicomotricidad. Zaragoza, Mira, 2002.